Durante una década, las guerrillas fueron actores fundamentales en la política argentina. La violencia contrainsurgente desarrollada en su contra, que violó todas las normas que deberían regir en los conflictos armados internos, tuvo consecuencias que se extienden hasta la actualidad. La particularidad de la lucha armada en Argentina ha sido precisamente el desarrollo de la guerrilla urbana. Hay antecedentes de lucha urbana, la resistencia peronista, por ejemplo, y hubo antecedentes en otros países como Brasil y Uruguay, pero la particularidad de Argentina desde el año 1968 ha sido la forma sistemática en que las acciones armadas encaraban la lucha en una estrategia de toma del poder o de guerra revolucionaria. Mientras las guerrillas de Brasil o las organizaciones armadas de Brasil y también los tupamaros tendían a obtener un resultado político en lo que se define como una guerra de resistencia, a partir de 1968 en Argentina se desarrollan con intensidad, en forma sistemática, acciones guerrilleras que tienden precisamente a ese objetivo de tomar el poder político mediante la derrota militar del enemigo. La palabra que estabas escuchando es la de Ramón Torres Molina, el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y el texto que yo te leía al principio es de la contratapa de la portada de un libro de su autoría, que fue presentado justamente en el Archivo Nacional de la Memoria, Las guerrillas en Argentina, análisis político y militar. Se llama el texto en el que el autor, protagonista de varias de estas experiencias armadas en nuestro país, analiza política y militarmente el desarrollo de estos grupos y de esta etapa en Argentina, al que nos sumamos en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Damos comienzo ahora sí a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la radio de las madres. Te recordamos, como en cada programa, que para consultar información adicional sobre los informes que en cada emisión abarcamos, podés visitar la página de internet www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com, y podés escribirnos a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto hotmail.com, o al otro correo atrapados@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, vamos a comenzar a dar cuenta de la cobertura que hemos realizado para esta emisión de Atrapados en Libertad, tiene que ver con lo que te anunciábamos antes de la apertura. En primer lugar, la presentación del libro de Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria. En la actualidad se llama Las guerrillas en Argentina, análisis político y militar. En este libro, escrito por uno de los protagonistas de esta etapa de nuestra historia, se analizan los principios estratégicos de la guerra de guerrillas, las originalidades de esos principios aplicados a la realidad de América Latina, el surgimiento de las guerrillas urbanas, su importancia para modificar la realidad política del país y sus limitaciones militares, que junto con gravísimos errores políticos las llevaron a la derrota. Centrado en la etapa del surgimiento de las guerrillas, aun cuando el análisis se extiende hasta su derrota, se estudian los antecedentes que posibilitaron el surgimiento de las guerrillas, las posiciones políticas y militares que sostuvieron, las organizaciones armadas y su relación con las distintas etapas por las que atravesaba la realidad política argentina. En la presentación también estuvo presente Carlos Flaskamp, también del Archivo Nacional de la Memoria, también escritor, también militante del Grupo GEL y de otras organizaciones de la época, y vamos a estar haciendo foco sobre una de estas expresiones políticas, el Grupo Guerrilla del Ejército Libertador, más conocido como el Grupo GEL. Con todo eso abrimos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, escuchando de entrada a uno de los protagonistas de este informe, autor del libro que nos convoca, Ramón Torres Molina. Básicamente el libro analiza los primeros años de las guerrillas urbanas en Argentina, aunque se extiende hasta el final, porque ahí están desplegados todos los aspectos políticos, estratégicos y tácticos que se desarrollan con posterioridad. Entonces, en una etapa inicial, en los años 68, 69 y 70, aparecen confundidos los dos objetivos estratégicos. Uno, una guerra de resistencia que implica determinado tipo de acciones que se pueden desarrollar y cuya finalidad de toda guerra de resistencia es obtener un resultado que lo dan otros, lo da una situación política o lo da otra fuerza armada, y una guerra revolucionaria que implica la formación de un ejército y la toma del poder político. Entonces, esa confusión la observamos en los distintos documentos, en la práctica de las organizaciones guerrilleras, y sobre todo una confusión muy manifiesta cuando la realidad plantea que la salida electoral es inexorable, que como un elemento contrainsurgente para hacer frente a las luchas populares, a las insurrecciones populares como el Cordobazo y todas las que surgen con posterioridad, debe llegarse a elecciones, muchas veces en esa confusión se desarrollan acciones y se plantean estrategias que no son las que consolidarían esa salida electoral, sino que confunden lo que los hechos transforman en una guerra de resistencia en una guerra revolucionaria, ¿no? Creo que es uno de los aspectos más importantes que se pueden señalar del análisis que hago, ¿no? Entonces, hay una confusión entre una estructura militar y una estructura política que se rigen por otras normas, por otra disciplina, y la dictadura, cuando asume el poder y profundiza la represión que ya habían desarrollado parte del aparato estatal a través de las AAA, encuentran estructuras que se llaman militares, pero que en definitiva son organizaciones de tipo político que son fáciles de reprimir, porque no tienen precisamente ni una estructura ni una disciplina militar. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. La que estás escuchando es una charla exclusiva para Atrapados en Libertad que tuvimos con Ramón Torres Molina, uno de los pocos dirigentes que sobrevivió a las luchas guerrilleras y a la represión, dice la solapa de su libro. Recibió su formación militar inicial en el Liceo Militar General San Martín y en la Escuela Naval Militar. En 1967 integró la columna argentina preparada para incorporarse a las guerrillas del Che. entre marzo de 1968 y abril del año siguiente, fecha en la que fue detenido, comandó numerosas operaciones guerrilleras. En 1968 fue instructor de las FARC orientales, dirigiendo sus primeras operaciones. Entre 1972 y 1973 fue el jefe de las escuadras argentinas del Grupo Operativo, el GO, del Partido Socialista de Chile, cuya misión era la defensa armada del gobierno de la Unidad Popular. Desde 1960 fue detenido en 5 oportunidades, permaneciendo en total 10 años en prisión durante las 2 últimas dictaduras. A partir de 1985 formó parte de la dirección del peronismo de bases y en 1993 fue uno de los fundadores del Frente Grande. Fue electo convencional nacional constituyente en 1994 y diputado de la Nación en el 97. En el año 2001 presidió el bloque de diputados del Frente para el Cambio y actualmente, como decíamos, es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria y nos continúa ilustrando sobre el desarrollo de las tácticas de los grupos guerrilleros en Argentina. La realidad política es lo que condiciona todos los aspectos militares. Y el gran error de las organizaciones guerrilleras fue haber desarrollado acciones armadas cuando existía un gobierno electo por el pueblo. En toda esa etapa, las organizaciones guerrilleras, que incluso desarrollan acciones armadas mucho más importantes que con anterioridad, pierden legitimidad y apoyo de la población. Eso se traslada a la época de la dictadura militar. Uno toma la dictadura militar y uno diría, la acción armada es lo que se debe desarrollar contra una dictadura militar porque no da otra alternativa de lucha. Sin embargo, ese tipo de lucha había perdido legitimidad en la etapa anterior. Entonces eso era muy difícil de revertir. La etapa de la última dictadura, las luchas efectivas fueron las que desarrollaron las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sindicales, que fue muy importante y aparece a veces desdibujada, todo lo que se hizo en el exterior para aislar a la dictadura, y en definitiva, todas estas luchas contribuyen a que la dictadura se cayera como consecuencia de la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero no es la Guerra de Malvinas únicamente, la Guerra de Malvinas es lo que desencadena la caída, pero las luchas anteriores del organismo de derechos humanos y de las organizaciones sindicales son lo fundamental que van derrotando a la dictadura, no las organizaciones armadas. Ramón Torres Molina, ahora sobre la disgregación de fuerzas que significó la existencia de una gran cantidad de organizaciones políticas con estructura armada durante las décadas del 50, 60 y 70 en nuestro país. No, es un elemento muy negativo y uno de los que explica la derrota. Digamos, ya en el 70, 1970, cuando surgen organizaciones, yo analizo aproximadamente, si no me equivoco, 7 organizaciones. Lo que hubiera permitido la existencia de una única organización es precisamente la elaborar planes estratégicos, tácticas, algo conjunto que no se logró con las organizaciones dispersas. O sea, una guerra revolucionaria, por ejemplo, implicaba acciones armadas en la ciudad, guerrilla urbana que se desarrolló, y guerrilla rural, pero en épocas de dictadura, no en épocas de gobierno constitucional. Y eso, si uno toma, por ejemplo, el año 1970 y toma en conjunto las organizaciones guerrilleras, se podía haber desarrollado. Pero eso si hubiese sido una organización con una sola estratégica, con un solo Estado Mayor que hubiese planificado todo eso. Pero la dispersión lo hacían imposible. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Como te decíamos en la apertura, Atrapados en Libertad estuvo presente en la presentación del libro de Ramón Torres Molina que se realizó en el Archivo Nacional de la Memoria, el espacio que la Secretaría de Derechos Humanos tiene en uno de los espacios de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y estuvieron presentes, aparte del autor del libro, Ignacio Vélez Carreras, escritor y ex militante de la agrupación Montoneros, que ya nos acompañó en el informe sobre la toma de la localidad de La Calera en Córdoba, una de las primeras acciones de la organización, y también Carlos Flaskamp, que nos había acompañado en una de las emisiones en la que dedicamos al análisis del grupo FAL, las Fuerzas Argentinas de Liberación, que tuvieron una relación muy cercana al grupo GEL, que hoy analizaremos en este programa. Carlos Flaskamp también escribió libros sobre la temática, organizaciones político-militares, testimonio de la lucha armada en la Argentina entre 1968 y 1976, y más recientemente Límites y Desbordes, lo nacional y lo social en la política argentina. Con Carlos Flaskamp hablamos por teléfono y esto es lo que nos comentaba, analizando el desarrollo de la etapa de la lucha armada, que comenzó a mediados de los 50 y se extendió casi hasta principios de los 80, en nuestro país. Carlos Flaskamp, en Atrapados en Libertad. Bueno, yo planteaba, el libro ese era dos cosas, era un testimonio de mi militancia personal, pero también un intento de analizar el contexto político, por qué se dio la lucha armada y demás. Y la línea, para compararla con el libro este de Ramón, era bastante distinta, porque yo en la primera parte del libro planteo que existía esa diferencia entre dos formas de encarar la lucha armada contra la dictadura de Onganía, Levingston, Lanusse. Yo llamaba una forma guerra, la que Ramón llama guerra revolucionaria, yo llamaba guerra, y la otra le llamaba lucha armada como método para el desgaste de la dictadura, para obtener una derrota política de la dictadura, que fue lo que al final se logró. Y bueno, yo decía en ese libro que yo pensaba que eso era lo más realista, pero que nosotros mezclábamos los dos conceptos ya de entrada. En mi opinión, fue la realidad nacional la que fue produciendo la consecuencia o el resultado de que la dictadura no fue derrotada militarmente, la dictadura de Onganía, de Lanusse, fue desgastada políticamente a través de las acciones militares y de otras cosas como las movilizaciones masivas que también hubo y que fueron muy importantes. Pero nuestra acción militar provocó, contribuyó, digamos, al desgaste y al final a una derrota política de la dictadura, no una derrota militar. Es a Carlos Flaskamp, a quien estás escuchando, que inició su militancia política en 1958 y en el 60, luego de romper con el posadismo, una de las corrientes trotskistas de la época, entró en contacto con sectores definidos como la Nueva Izquierda, con los que forjan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina, el MIRA. Su participación más focalizada empieza en el 68, cuando participa de varios grupos clandestinos, el GEL, Guerrilla Ejército de Liberación, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros. De esa experiencia salieron los dos libros que comentábamos anteriormente. Carlos Flaskamp trabaja actualmente en el Archivo Nacional de la Memoria y es allí donde participó del libro de Ramón Torres Molina, y esto es lo que decía. Guerra revolucionaria, en realidad nos planteábamos todos, los que nos propusimos empezar con la lucha armada en la Argentina. Y también guerra de resistencia. Es como lo dice Nacho en una cita que está en el libro de Ramón, son planteos que dentro de las organizaciones se daban simultáneamente, sin diferenciar claramente uno del otro. Mucha gente expresaba los dos tipos de planteo al mismo tiempo, por una situación clara. Por un lado teníamos una dictadura, la de Onganía, que se había propuesto seguir 20 años en el poder, y por otro lado nos proponíamos hacer una revolución, no simplemente un desplazamiento de la dictadura. Entonces, por un lado había resistencia, por otro lado revolución. Eso estaba bastante confuso en casi todos los participantes, salvo en Ramón. A Ramón yo lo recuerdo desde el primer momento como el tipo que ponía siempre el acento en guerra revolucionaria y en lo militar intrínseco en ese planteo, o sea, la necesidad de que un grupo encarara la tarea militar de la revolución para la construcción de un ejército en la perspectiva de enfrentar al ejército enemigo, derrotarlo militarmente y tomar el poder. Ahora, yo personalmente, yo me sumé al grupo de Ramón algunos meses después y compartía el planteo de Ramón, pero también lo veía estrechamente ligado a la existencia de una dictadura que era necesario hacer a un lado. Lo que pasa es que lo que hay que pensar es que en el imaginario nuestro de esos momentos realmente teníamos una dictadura para mucho tiempo. O sea, no solamente porque Onganía hablaba de 20 años de régimen militar, sino también porque desde el 55 en adelante hubo una especie de proceso de militarización. La sociedad entraba cada vez más en un proceso de militarización y de violencia, pasando por el derrocamiento de Frondizi, después el derrocamiento de Illia también, y finalmente el ejército, que en el 55 en realidad había asumido el poder derrocando a Perón como un gobierno provisional, ahora decía acá estamos y acá nos quedamos. Para nosotros, creo que para mucha gente en el país en ese tiempo, no era realista pensar en una vuelta a las elecciones, en una vuelta a la Constitución. Teníamos una dictadura, queríamos construir el ejército, el asunto marchaba hacia un enfrentamiento fundamentalmente en el plano militar. Lo político naturalmente condicionaba todo eso, influía todo eso, pero la perspectiva que nos dábamos era la del enfrentamiento militar. Eso estaba en nuestro pensamiento. La realidad fue llevando el proceso hacia una guerra de resistencia, sin que nos lo propusiéramos así. Discrepo también con Ramón en eso. Para mí no fue el resultado de una asociación de errores nuestro, que confundimos un tipo de guerra con la otra. Yo creo que la realidad argentina nos fue llevando a eso. A mí me parece que la guerra revolucionaria por la toma del poder en la perspectiva de una derrota militar del ejército era inviable, fundamentalmente por dos razones. Primero, por la gigantesca desproporción de fuerza. Partíamos de pequeños grupos, de individuos, que ni siquiera tienen ni punto de comparación con lo que llegaron a ser después las organizaciones armadas. Frente a las Fuerzas Armadas Argentinas, que no se parecían al ejército de Batista. Era una cosa mucho más organizada, estructurada, fuerte, ideologizada. Pero además de esto, había un problema político. Esto lo veo hoy, lo pienso hoy así, no lo veía así en ese momento. Aclaremos, ¿eh? Estoy haciendo un planteo autocrítico sobre nuestras reflexiones de ese momento y las perspectivas que nos dimos. Yo creo que hay un problema histórico. En la Argentina, la lucha popular siempre fue acompañada por la defensa del derecho a la voluntad popular que se expresaba en elecciones libres. Ramón define como una estrategia contrainsurgente el llamado de elecciones en el año 71. Efectivamente es así. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Además de todo lo que ya hemos comentado de Ramón Torres Molina, fue integrante de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Fue abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Como dijimos, participó de varias organizaciones armadas de nuestro país y del exterior. Por ejemplo, el Grupo Operativo del Partido Socialista de Chile y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, el brazo armado del Movimiento Revolucionario Oriental, el MRO, de Uruguay, que funcionaron entre 1967 y 1985. El MRO fue una de las organizaciones fundadoras del Frente Amplio. Después se desvinculó de ese espacio que hoy es gobierno en la década del 90. Lo escuchamos ahora a Ramón Torres Molina comentando sobre algunos de los errores políticos y otros de los militares que tuvieron las organizaciones armadas que pretendían la revolución y el avance hacia el socialismo, en algunos casos de la mano del regreso del general Juan Perón. Ramón Torres Molina en Atrapados en Libertad. Muchas veces, cuando se analiza el tema de la guerrilla urbana, se cita, por ejemplo, el libro de Mariguela, referido a la lucha urbana, a la guerrilla urbana, mini manual del guerrillero urbano, por ejemplo. Y cuando uno analiza ese texto, ve que es parte de una guerra de resistencia y no de una guerra revolucionaria. Una guerra revolucionaria tiene por finalidad la toma del poder político. Guerra revolucionaria fue la guerra de los cubanos, la guerra de los chinos, la guerra vietnamita, la guerra de los argelinos. El resultado lo daba esa derrota militar, el triunfo frente en general a situaciones semicoloniales que existían en esos países u ocupación extranjera. Una guerra de resistencia obtiene el resultado a través de otros tipos de acciones. Por ejemplo, pueden tener un resultado de tipo político. En Chipre o en Palestina, los israelitas o los chipriotas desarrollaron una guerra urbana, pero el resultado en ninguno de los dos lugares, la independencia de Chipre o la formación del Estado de Israel, no lo dio la derrota de los ocupantes de los respectivos lugares, sino lo dio una solución política, a la cual esa guerra de resistencia contribuyó. No había y no se planteaban como objetivo esa derrota militar del enemigo. Cuando los irlandeses de Lira o hasta la ETA de los vascos desarrollan acciones de tipo armado, tampoco tienen como objetivo ese triunfo militar, sino obtener un resultado de tipo político. Lo pueden manejar bien o mal, pero el resultado no es una derrota, sino una solución política que viene como consecuencia de una guerra de resistencia. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlo. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos Atrapados en Libertad, comenzamos la segunda etapa de este programa que estamos dedicando en primer lugar a dos libros, Las guerrillas en Argentina de Ramón Torres Molina, el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y en segundo término a la guerrilla del Ejército Libertador a partir de un libro de Gabriel Roth con testimonios, en este caso del autor Ramón Torres Molina, que era fiscal en la provincia de Santa Cruz al momento del inicio del golpe de Estado de 1976, estuvo detenido durante todo el proceso militar Y también nos está acompañando Carlos Flaskamp, investigador del Archivo Nacional de la Memoria, también escritor y preso político durante las últimas dos dictaduras. En este espacio, como en cada programa, damos crédito, saludamos y abrazamos a todas las radios que retransmiten Atrapados en Libertad. La primera, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio por internet de la Escuela de Comunicación desde Bariloche, en la provincia de Río Negro. En el 90.3 de la frecuencia modulada se suma FM Gente de Radio, que tiene su sitio de internet fmgentederadio.blogspot.com. Desde Córdoba y por internet para todo el mundo, Radio Puentes. Y desde Esquel, en la provincia de Chubut, en el 100.5 de la frecuencia modulada, o en www.fm713, la radio de la Escuela 713. A todas ellas un agradecimiento eterno y un abrazo. Dejamos abierta la vía de comunicación, atrapadosenlibertad@hotmail.com, y comenzamos con la segunda etapa del informe sobre las guerrillas en Argentina, en este caso focalizándonos en el Grupo GEL, con Carlos Flaskamp y Ramón Torres Molina. Más allá de analizar en general las estrategias, las tácticas políticas y militares de las organizaciones armadas, de los grupos guerrilleros de nuestro país en las décadas del 50, 60, 70, nos vamos a meter, como anunciamos desde el principio, en el análisis de lo que fue el Grupo GEL, la guerrilla del Ejército Libertador. Los dos protagonistas de esta emisión, Ramón Torres Molina y Carlos Flaskamp, participaron de esa expresión armada de la década del 60, y quien investigó el caso fue Gabriel Roth, uno de los primeros directores de la revista Lucha Armada, que junto con Esteban Campos y la editorial El Topo Blindado publicaron el libro de la colección de guerrillas olvidadas en la Argentina sobre este grupo, Vicisitudes Políticas de una Guerrilla Armada, la guerrilla del Ejército Libertador. Justamente es quizás, como ocurre con otros grupos, un eslabón perdido entre la primera etapa de la guerrilla en Argentina, que se inicia en el 59, y el surgimiento de organizaciones político-militares un poco más duraderas, proceso que se generaliza a partir del 70. En sus intentos de conformar un gran frente integrado por núcleos de militantes procedentes de diversas tradiciones políticas, la experiencia del GEL constituye un jalón en la estructuración de nuevos modos de intervención revolucionaria. Lo significativo de este intento será el esfuerzo por confiar en la unidad de acción contra la dictadura basada en la lucha armada, más allá de la homogenización ideológica de sus actores y de la integridad que exige un proyecto político unitario. El fin del GEL no dependió de los efectos de la represión, que lo castigó dura y rápidamente. Si bien constituyó un elemento de peso, sin duda fue su crisis política la que aceleró la decadencia de su propuesta y, por lo tanto, de la organización misma. De hecho, en los siguientes años no volverán a repetirse proyectos de articulación de fuerzas heterogéneas, y los que se dieron tuvieron como característica central una clara uniformidad de grupos, tradiciones, estrategias y contenidos ideológicos. Un ejemplo lo constituirá la fusión de las FARC, Descamisados y los Comandos Populares de Liberación en una misma organización, Montoneros. No resulta extraño entonces que los militantes del desaparecido GEL, una vez fracasado el proyecto del foquismo amplio, terminaran dispersándose en organizaciones político-militares mayores que ofrecían una identidad política sin fisuras y una creciente capacidad operativa. A pesar de sus límites, o considerando su fracaso organizacional y político, la experiencia del GEL constituyó un hito en el desarrollo de la lucha armada en la Argentina y los nuevos planteos que su accionar volcará en los años 70. Pero mejor que seguir leyendo sobre el Grupo GEL es escuchar a sus protagonistas. En este caso, el jefe de la organización, hoy director del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina. Es una de las primeras organizaciones que aparecen en el año, que no aparecen públicamente, sino que empiezan a operar en el año 68 bajo mi mando. Yo comando unas 16 operaciones hasta que soy detenido en el año 69, y forma parte de las primeras que desarrollaron las acciones armadas, ¿no?, junto con la FAP y FAL, Fuerzas Argentinas de Liberación, Frente Argentino de Liberación, que después toma el nombre de Fuerzas Argentinas de Liberación, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Gabriel Roth, que precisamente un libro publicado hace no mucho tiempo, que precisamente analiza a las guerrillas del Ejército Libertador. Yo creo que el fracaso de Gel se debió a tratar de hacer una síntesis entre peronismo y no peronismo, izquierda, que la realidad no lo posibilitaba. Erróneamente creíamos que sí, pero no lo posibilitó en el año 68, 69, y después la aparición tardía pública, ¿no?, a principios del año 71. Básicamente la base de las guerrillas del Ejército Libertador fueron La Plata, Buenos Aires y alrededores, y Córdoba. El grupo fue reprimido, fue desarticulado por la represión. Ajá. En noviembre del año 71, los que quedaron en libertad o no fueron al exilio se incorporaron a otras organizaciones, se dispersaron en las otras organizaciones. Dice la contratapa del libro sobre el grupo GEL de Gabriel Roth, que tiene entrevistas obviamente a Ramón Torres Molina y a Carlos Flaskamp: el desarrollo de la lucha armada en la Argentina conoce un largo sendero que aún los estudiosos del tema no han desandado en su real dimensión. Lejos de circunscribirse a los llamados años de plomo, conceptualización tan común como equívoca con la que suele señalarse a la década del 70, se extiende por lo menos una década hacia ambos lados del calendario. También en términos organizacionales, la lucha armada en nuestro país ha tenido una representación que excede largamente al puñado de organizaciones más conocidas, llegando a contener más de 30 agrupaciones que hicieron propio, de manera excluyente u ocasional, la implementación del método de lucha que nos ocupa. Poner en circulación la historia, proyectos y actuaciones de estas guerrillas olvidadas intenta contribuir con la comprensión de uno de los sujetos más importantes de la lucha argentina reciente, a la vez que ahondar en un debate necesario y siempre actual. Y en la introducción de este mismo libro dice: la historiografía de las organizaciones político-militares de Argentina ha ofrecido en los últimos años una vasta producción que alcanzó básicamente al surgimiento, desarrollo y actuación de por lo menos dos organizaciones más importantes, Montoneros y el PRT-ERP, reconstruyendo y analizando, en algunas oportunidades críticamente, algunos de sus aspectos menos conocidos y a sus más importantes desprendimientos. También se ha avanzado respecto a las organizaciones guerrilleras pioneras, como Uturuncos, el Ejército Guerrillero del Pueblo, las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, el Grupo Cristianismo y Revolución y las Fuerzas Argentinas de Liberación, la FAL. Otro importante segmento de organizaciones como las Fuerzas Armadas Peronistas, la Organización Comunista Poder Obrero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y el Grupo Organizado Revolucionario, el GOR, apenas han merecido alguna atención, aunque no dejan de ser auspiciantes los pasos dados en referencia a ellas. Restan, en cambio, reconstrucciones sobre el Ejército de Liberación Nacional, Descamisados y el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, el PROA, entre muchas otras, seguramente desalentadas por la dificultad de hallar fuentes suficientes, tanto documentales como testimoniales. Dentro de este numeroso y variado universo de organizaciones político-militares, brilla por su ausencia un enjambre de pequeñas agrupaciones, muchas de ellas innominadas o reconocibles solo por la firma de alguno de sus comandos. Por lo general pertenecen a este grupo aquellas surgidas en la segunda mitad de los años 60 y los primeros años de la década siguiente, siendo finalmente integradas de manera colectiva o a partir de desprendimientos individuales a las grandes organizaciones setentistas. Una de estas organizaciones es el Grupo GEL, la guerrilla del Ejército Libertador, que ahora repasamos en la voz de uno de sus militantes, Carlos Flaskamp. El Grupo GEL se formó a partir de dos ramas. Tiene que haber sido en el año 70, fue. Una rama en la que estuve yo era el originario grupo de Ramón, que había formado Ramón en gran parte con gente de La Plata y algunos de Buenos Aires. Ese grupo se había formado en el año 68. Y tenía la particularidad, que a diferencia de otros grupos, no se definía sobre el problema del peronismo, porque pretendía incluir en sus filas y en la unidad que proyectaba a gente peronista y otros que no lo fueran. Y nosotros seguimos con esa línea, y en el año 70 nos fusionamos, ya para esto Ramón había caído preso, ya no estaba, pero nos fusionamos con otro grupo que se llamaba Dele Dele, era un nombre que provenía de una frase antigua de Perón, era un grupo de origen peronista, por lo menos sus dirigentes principales eran Diego Miranda y Haroldo Llorato, eran muy conocidos porque habían sido presos con Intes y habían participado activamente en la resistencia peronista, y estaban en la misma línea que nosotros, pero de otro origen, ellos venían del peronismo. Y nosotros, algunos sí venían del peronismo también, pero otros como yo venían de la izquierda, y coincidimos en un camino intermedio, digamos. Ellos también eran partidarios de no levantar las banderas peronistas, y lógicamente, por su propio origen, no eran antiperonistas. Entonces, agrupaban a alguna gente de origen peronista y ya también a alguna gente de origen de izquierda. Con ese grupo formamos el GEL. Los dos grupos unificados formamos el GEL, y el GEL duró poco porque poco después esa diferencia entre peronismo y no peronismo salió a relucir nuevamente, porque el problema fue el siguiente: el peronismo políticamente cobraba cada vez más vigor en el país. Entonces, lo que al principio parecía como un asunto que se podía dejar de lado en aras de la unidad, con el tiempo se planteó como una cuestión vital para los que querían trabajar con el peronismo. Empezaron cada vez más a pugnar por adoptar una definición peronista, y los que no estaban de acuerdo con eso estaban en contra. Entonces el grupo terminó dividiéndose. Yo para ese entonces había pasado cerca de un año, también estaba preso, así que ese proceso lo viví desde la cárcel. Yo formaba parte de los que se adhirieron al peronismo, pero otros se fueron al ERP. Tuvo se enlace del GEL, fue una dispersión en varios sentidos. Algunos fueron a la ERP, otros a la FAR, otros a la FAP. Nos reencontramos a la salida de la cárcel en el año 73 recién. Yo tengo otro libro también donde trato estos problemas, aparte de ese de organizaciones políticos militares. Ajá. Escribí un segundo libro, Límites y Desbordes. Sí. Perfecto. Ese también trata el tema este de la guerra y cómo se llevó adelante la resistencia contra la dictadura. Límites y Desbordes, lo nacional y lo social en la política argentina. Eso mismo. El error principal para mí fue político. Yo creo que lo militar fue consecuencia de lo político. Fue una vez logrado el restablecimiento de la Constitución y la retirada de las Fuerzas Armadas a los cuarteles con el gobierno de Campos y después el de Perón, nosotros tendríamos que haber abandonado la lucha armada y habernos adaptado a la situación política. Hubo un intento de hacer eso, pero no fue consecuente. Hubo también condiciones negativas por parte de otra serie de factores, Perón, la derecha peronista, si contribuyeron a volcarnos a nosotros a una oposición de tipo ultraizquierdista. Pero el error nuestro, aparte de las culpas que le podemos echar a ellos, hubo una culpa nuestra que fue muy rápidamente de llegar a la conclusión de que había que volver a la lucha armada y ponerlo en práctica. Yo creo que frente a un gobierno civil, por más que había muchos problemas con ese gobierno civil, estaba la AAA, había cuestiones que emponzoñaban el proceso político, nosotros de todas maneras tendríamos que haber maniobrado más hábilmente para mantenernos en esa legalidad. Yo creo que ese fue el error. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. El Archivo Nacional de la Memoria fue creado en diciembre del año 2003. Es un organismo que se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para obtener y analizar y preservar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. Es la primera vez que el Estado se adjudica la responsabilidad de la reconstrucción de la memoria, y su presidente es Ramón Torres Molina. Otro tipo también de guerra de resistencia lo puede dar otro ejército. Cuando los franceses desarrollaron la resistencia francesa en forma armada, o los italianos, el resultado lo dio los ejércitos aliados que ocuparon Francia e Italia, haciendo retroceder a los ocupantes nazis. Distinto fue el caso de Yugoslavia, que las fuerzas militares de Tito tuvieron como objetivo la toma del poder, tomaron el poder. El resultado no lo dieron los ejércitos aliados, lo dio la propia fuerza yugoslava que operó en esos lugares. Entonces, toda esa experiencia es la que tenemos que traer para el análisis de lo que ocurrió en nuestro país. Un tipo de acción es el que se desarrolla como consecuencia de haber definido una guerra revolucionaria. Y otro tipo de acción es el que puede desarrollarse si esa guerra es una guerra de resistencia. Y una guerra revolucionaria que exige la formación de un ejército para poder derrotar a una fuerza enemiga, como en el caso de nuestro país, puede tener una primera etapa de guerrilla urbana, pero necesariamente debe tener una etapa de desarrollo en zonas rurales, porque un ejército jamás puede desarrollarse, consolidarse y establecerse en las ciudades, por muchas razones. Entre otras, por la fortaleza del oponente en las ciudades y entre otras, por el fenómeno de saturación de las ciudades, que lo vivieron muy claramente los tupamaros en Uruguay y que es un fenómeno que analiza el general Grivas cuando analiza la lucha de resistencia chipriota contra la fuerza de ocupación británica. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Cerramos este informe sobre el grupo GEL, la guerrilla del Ejército Libertador. Primero, recomendando el libro de Gabriel Roth y Esteban Campos. Gabriel Roth, entre otras cosas, fue investigador del Archivo Nacional de la Memoria, en el que también se desempeñan Ramón Torres Molina como presidente y Carlos Flascam como integrante del grupo de investigaciones, a quienes volvemos a escuchar en este momento en Atrapados en Libertad. La forma en que debió haber operado la guerrilla argentina en las distintas etapas. Primero, hay un elemento político fundamental. Para que la lucha armada pueda desarrollarse, debe existir una dictadura militar. Hay que aprender en forma dogmática, en todo caso, lo que decía Guevara en la guerra de guerrillas. Esa situación se produjo a partir del año 66 en nuestro país. Ahora, cuando se produce la apertura electoral, que seguramente la podemos centrar en el año 1971, y se consolida en 1972, evidentemente el tipo de acciones tiene que ser otras, porque es el resultado político que se va a obtener es inexorable por la apertura electoral que existe, y lo que puede hacer una lucha armada es acompañar ese proceso, pero con un tipo de acciones que son distintas, diferentes a las que uno puede desarrollar en una guerra revolucionaria que tiene como objetivo la derrota militar del enemigo. Y en nuestro país se da la paradoja que cuando mayor es la lucha de las organizaciones armadas, cuando más importantes son las acciones que se llevan adelante, por ejemplo la toma de cuarteles, estamos ya en un plano en que la guerrilla está estratégicamente derrotada. Uno de los problemas que tuvieron las organizaciones político-militares argentinas es que estaban condicionadas por la situación política, sobre todo por la existencia de una democracia y por el problema del peronismo, por la fuerza de masas que tenía el peronismo. Entonces, ellas lograron la independencia organizativa, eran grupos independientes que se autogobernaban, incluso las llamadas por Perón formaciones especiales peronistas. Pero la independencia política es algo muy difícil de lograr. Plantearse, somos independientes políticamente. Se supone que hasta con el concepto de vanguardia, que es un concepto que ha llevado a muchos desvaríos en la lucha revolucionaria, aún aceptando ese concepto de vanguardia, se es vanguardia cuando hay una retaguardia, se es vanguardia de algo, de un cuerpo central, no se es vanguardia de sí mismo. Nuestras organizaciones muchas veces fueron vanguardias de sí mismas. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Ramón es uno de los primeros militantes que en la Argentina, luego de instaurada la dictadura de Onganía, se plantearon la lucha armada revolucionaria, junto con los compañeros de la FAP, algunos de los que después cayeron en Taco Ralo, estuvieron entre los primeros. Y por eso es muy valioso su testimonio sobre las alternativas que en ese momento se plantearon, que se siguieron planteando también después. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia en este lugar, a Carlos Flascam, que venimos militando juntos desde el año 59, si no me equivoco, cuando él integraba la agrupación Liberación de Ciencias Económicas. Y a veces con diferencias, pero siempre hemos estado en el mismo camino y siempre hemos encontrado los mismos objetivos. Con Carlos estuvimos en las primeras acciones armadas en el año 68. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, nos estás escuchando. Cerramos, como siempre, con los agradecimientos, en este caso comenzando por Marcelo Dualde, encargado de la prensa y comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, que facilita invitaciones, materiales y contactos para algunas de las realizaciones de este programa. En este caso nos acercó a la presentación del libro de Ramón Torres Molina, Las guerrillas en Argentina, y a partir de allí agradecemos la participación en este programa del presidente del Archivo Nacional de la Memoria, el autor de este libro, Ramón Torres Molina, y de Carlos Flascamp, del que no solamente tomamos parte de su exposición en la presentación del material y la entrevista telefónica, sino que también aportó para la producción de este programa el libro de Gabriel Roth, La guerrilla del Ejército Libertador, vicisitudes políticas de una guerrilla urbana. Agradecemos enormemente la colaboración y la participación entonces de Carlos Flascamp, investigador del Archivo Nacional de la Memoria. Desde aquel espacio también colabora con Atrapados en Libertad habitualmente Gonzalo Magliano, así que para él también un agradecimiento. Y ahora sí, sumamos las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos de siempre también para Fernando de Trápaga, para Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado,